todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto, como siempre, nos encontramos o nos reencontramos, porque ayer estuvimos en la mañana, hoy arrancamos en el mediodía, con esta audición partidaria que tiene como objetivo ir transmitiendo nuestra visión, nuestra interpretación de la realidad y al mismo tiempo ir transmitiendo una propuesta de organización y de lucha, que es lo que nos está marcando con urgencia la hora. Ayer con Gonzalo dedicamos la primera media hora de la audición del domingo a la causa palestina y no pensaba que hoy íbamos a arrancar de vuelta con la misma, ¿no? Lo que pasa que la barbarie no tiene límites. Ahora está esta situación, el asesinato de todo un equipo de periodistas, por el bombardeo de las tropas sionistas, de las bandas fascistas de Netanyahu. Y escuchábamos ayer que el representante de Israel en las Naciones Unidas hablaba de que Israel era la única democracia verdadera en toda la zona de Medio Oriente. Es muy fuerte. Es lo que dijo la embajadora también. Ayer lo mencionábamos. Esa democracia que expulsa a los diputados israelíes, no a los diputados israelíes que condenan el genocidio, por ejemplo. Esa democracia que mata de hambre a niños. ¿De qué democracia me está hablando? Pero lo malo, lo grave, es que estos conceptos los repiten también algunos representantes importantes de sectores políticos en Uruguay. Dicen, no, pero Israel es la única democracia de la zona. Y ahí nos empieza a caer la ficha, al que no le cayó todavía, de cuál es el concepto de democracia. ¿Cuál es el contenido que se le da a ese concepto? La fidelidad a determinada visión del mundo y a determinados intereses. Fíjense que ayer en el Consejo de Seguridad el gobierno de Estados Unidos fue el único que se mantuvo así, inamovible en el respaldo a la política criminal del Estado de Israel. Más que nunca la convocatoria para hoy a las 18 horas frente a la Torre Ejecutiva. Frente a la Torre Ejecutiva, la vigilia por Palestina, para que entienda Kayani. Kayani se pregunta, ¿por qué van las marchas a la Torre Ejecutiva y no a la Embajada de Israel? Guarda Kayani que te va a retar la embajadora, ¿eh? No. Pero si estará poco informado Kayani de la solidaridad con el pueblo palestino, del pueblo uruguayo, que no se enteró que hemos ido. Hasta bajo agua estuvimos en la puerta, hasta donde nos dejaron llegar la Embajada de Israel. O sea, ya se estuvo, pero ¿cuál es el problema, Kayani? Que como uruguayos lo que estamos haciendo es exigirle al gobierno que tenga una actitud digna, al menos digna. No le vamos a pedir una actitud consecuentemente antiimperialista, al menos digna. Y que condene el genocidio. Sin más, es una matanza, es horrible lo que pasa, sí, qué trágico, pero bueno, el derecho de autodeterminación de Estado de Israel, como dijo la vicepresidenta Cose, acá hay que dejarse de amague, acá hay que tener, porque es hasta un problema moral a esta altura, no asumir una posición digna, yo diría humanitaria, y por lo menos mirá lo que voy a decir, por lo menos medianamente progresista, ni siquiera de izquierda. Pero bueno, para avisarle a Cayani que se convoca, nos convocamos a la torre ejecutiva, condenando el genocidio y exigiendo que este gobierno, que se dice de izquierda y progresista, tenga una actitud medianamente acorde con estas definiciones. Pero claro, o sea, queda hecha la convocatoria hoy a las 18 en frente a Torre Ejecutiva, con banderas, pancartas, que se note la presencia de nuestro pueblo en sus distintas expresiones, además, ¿no? Sociales, culturales, políticas, férreamente solidarios con el pueblo palestino. Pero esto que hablamos del gobierno uruguayo, marcado en lo internacional, es la expresión de un proceso de derechización que se da en nuestra sociedad, en nuestro país. Esto lo hemos analizado, hemos dicho, cuando la izquierda abandona su posición de izquierda, se corre al centro, el centro se corre a la derecha a la ultraderecha. Y cuando ya no hay... no se define o no se pelea o no se plantean definiciones claras, y cuando te hablas de la injusticia social y del hambre, lo que te contestas desde este gobierno progresista es que tiene que crecer la economía para que derrame, lo mismo que dicen los neoliberales, pues porque son neoliberales. Esta derechización que lleva al mismo senador Cayani a reprocharle a sus compañeros del Frente Amplio que apoyaron el plebiscito, al final, ¿no? Apoyaron el plebiscito de la Seguridad Social, la papeleta con blanca con los tres puntos, que por culpa de haber apoyado el plebiscito, no tienen mayoría parlamentaria. O sea, yo creo que el razonamiento es exactamente al revés. Exactamente al revés. Pero ese proceso de derechización abre camino y abre campo para otras cosas. Y nosotros estamos viendo en estos días, ante una conflictividad sindical que crece, el conflicto de la pesca que lleva meses, ante una patronal tremendamente intransigente que salió ahora abiertamente violando acuerdos a contratar rompehuelgas. Y entendemos que la desocupación lleva a la gente desesperadamente a buscar trabajo, pero acá hay una actitud consciente de una patronal cuyos representantes no la pasan mal, decididos a romper con cualquier expresión de lucha sindical. Y recordaba ante esta situación que no hace mucho, cuando el paro de transporte, el señor Salgado, que supo ser asesor de presidentes progresistas, tenía un despacho en Torre Ejecutiva, que como dijo el exintendente Zunino, gana plata a costa de la plata del Estado, ¿no? Con subsidios que pagamos todos los uruguayos, salió duramente a cuestionar el paro de los trabajadores de transporte que estaban reclamando, nada menos y nada más, que los trabajadores que trabajan quieren cobrar el salario, que COPSA no les paga. Este señor salió olímpicamente a más decir que CUSA no paraba, que el 100% de la unidad estaba en la calle. O sea, estamos ante una ofensiva de patronales que, bueno, despica el bichito de la soberbia y el de la impunidad. Porque esta derechización que se vive en la sociedad, en el proceso político y en la política, y cuando aquellos que se autodefinen como, ¿no?, representantes de la izquierda, generan políticas que sirven a la derecha, abren el camino a esta situación. De ahí la importancia de ir recuperando el espacio de organización, de movilización, de propuesta, levantando las históricas banderas de la izquierda. En ese camino, bueno, por supuesto, vamos a estar en la vigilia por Palestina, vamos a estar en las movilizaciones, en la lucha por salario, por presupuesto, por trabajo, en defensa de la educación, de la salud pública, y también en el trabajo de construcción orgánica. Y en ese sentido, Saludamos a los compañeros que mañana arrancan una gira por el litoral, compañero Martín Andrada y Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y de la Comisión del Interior, que van a estar visitando Mercedes, Fray Ventos, Paysandú, Salto y Bella Unión. Reuniéndose con compañeros, con entrevistas de prensa, construyendo organización. Y en ese camino también convocamos a los compañeros de la departamental de Montevideo del 26 de marzo a la reunión que mañana, martes, a las 19 horas, en Convención 1165, casi Maldonado, va a tener, bueno, va a funcionar la departamental de Montevideo, este espacio de construcción de organización, de planificación y del trabajo político. Así que, ante esta ofensiva de una derecha salvaje, la única respuesta es reconstruir y fortalecer la izquierda. Nos vamos quedando por aquí y mañana se reencuentran, como siempre, 12:15 en la audición del Movimiento 26 de marzo.